La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cuál será el territorio posible? Me estaba pensando la un montón. Posibles, un montón. Pero estaba pensando qué te produjo emocionalmente cuando escuchaste esto en otro espacio que no es este. No, nada. ¿No te descolocó por un microinstante? No, claro, ¿no sentiste? Se viene el aire. Hay que estar. El aire. Te pongo los auriculares. Nos cambiamos de radio y no me di cuenta. Pero te agarro despistada. No, yo creo que pienso que estoy tarde para algo. Atahualpa Yupanqui es muy popular. Sí, pero no es que una prende la radio y está sonando Atahualpa como si estuviésemos en los 60. ¿Y que este tal vez sonaba un poco más? No, yo pienso, nos están replicando, qué alegría, como que entendés, quiero llamar para decir algo. Yo escucho esto en cualquier otro momento del día, esta entrada, esta cortina, Atahualpa recitándonos, me pongo nerviosa. Mi primer pensamiento es, estoy tarde para algo. Algo se me pasó, no estoy en el lugar que debería estar, alguien se está enojando conmigo. Yo pienso todo eso así en una catarata. Ay, no, y después no, digo, no. Pará, no, estamos bien, 1:00 p.m, estoy escuchando otra radio, alguien ¿dónde? Citó a Atahualpa, claro, calma. Citaron justo lo mismo del granito de arena y las montañas de arena. Claro, a mí también me pasaría como la delio de alerta. Alerta, alerta. Estoy alerta en otro lado. Sísmica. Hay montañas de arena, dice. Ay, sí. Ayer había montaña de estudiantes en Santiago del Estero. Y Carlos Calvo es la nuestra. Claro, Santiago del Estero, ver, no es chico. Acá, acá en, en el FESOC. Es lindo eso de las calles. A mí me pasa ahora que vivo en México. Y viví en México, México. México, la tierra mexicana, el país mexicano, viene al norte. Ahora vivo en la calle México y se da algo muy gracioso. Pues, ¿dónde estás? Estoy en México. Estoy en México. Y es divertido. Bien. Por un microsegundo, una piensa que esa ambivalencia es real, que una puede elegir, claro, si estar en Buenos Aires sobre la calle México o estar en México, el territorio. Y jugás con eso. Y lo mismo vos con Santiago del Estero. Tal vez estuviste en Santiago del Estero. Estuve en Santiago del Estero. Y había olla popular en Santiago del Estero, fueguito. Hicieron mucha... también permanencia en la universidad. No me quedé, voy a decir la verdad, no me quedé. Me fui, terminamos de votar, nos quedamos ya un ratito. Grandes. Y ya la hicimos también. Ya y pasó. Es como, vamos a, en la excusa de cedamos espacio. Y además no ya estaba bastante organizada, como que estaba estuvo muy bien organizada. Bien, estuvo muy bien fuerte. La topa. Sí, muy no. Bien, felicitada. Aparte de canciones nuevas, aprendí canciones nuevas que después de la mañana me las olvidé. Y ahí, ajá, también fue como ya está, algo me está pasando. Yo les voy a contar, para movernos geográficamente cerca, pero un poco más distante, y entrando al mundo de los falopa y, sí, y lo delirante, el otro día estando en la librería, sí, vino un chico de la UADE, que a la vuelta. A la vuelta de Santiago del Estero, que cuando fue la primera marcha universitaria, no sé si se acuerdan, pero se hicieron... Los estudiantes de las universidades es privadas, verdad, fueron, dijeron que apoyaban la educación pública. Una columna. No sé, dijeron que iba a haber una columna. Alguien la debe haber visto. Tal vez se camuflaron, no quisieron ir con un cartel de la UADE por si acaso, pero dijeron que iban a, sí, marchar. Bueno, esta vez llegó un niño, digo niño porque se le notaba la juventud en la cara. Ajá. Se le notaba que recién cruzó el patio escolar para salir a la vida adulta, pidiendo el manifiesto comunista. Muy bien, muy bien. Me conmovió porque además lo vino a buscar como... No sé en qué momento una lee el manifiesto comunista, en qué momento llega a tus manos, de qué manera lo atravesás, pero era como, yo sentí, ¿cómo? Tal vez esto no me llegue nunca, porque estoy en la UAD estudiando finanzas, mi vida, no sé si lo estaba encaminando a toparse con el manifiesto comunista, pero, y él decidió hacer tu ese... propio... Sí. Mira. No te digo que este chico va a empezar a militar en el trotskismo en unos días, porque... Está estudiando finanzas, pero... ¿A sabes eso? ¿Tuviste ese diálogo? No, imagínate que yo empecé ahí, pico y pala, arqueológicamente a entender este fenómeno, porque me llamó mucho la atención y después dije, ¿será que lo quiere para hacer que lo lee y destruirlo después en un TikTok. Y le dije, está bueno que estás yendo a la fuente y que no estás entendiendo lo que es el Manifiesto Comunista a través de un TikTok. Que seguro, pongo las manos en el fuego, una googlea Manifiesto Comunista TikTok, tiene que haber videitos de gente haciéndose danzas y explicándolo. Pero son, es como mi imagen del TikTok, ¿no? ¿Cuántos son? No, ese es el Capital. El Manifiesto es el chiquito. Chiquito, sí. Se llevó después un librito. Dijo que él quería el Capital, claro, y ahí lo miramos con cara de bueno. El Capital hay que entrarle con... con ayuda. Con ayuda técnica. Pero, y el Manifiesto también. No, tal vez no, sí, tal vez no. A mí, me llama la atención cómo puede leerlo... Yo siento que crecimos universitariamente, políticamente, en un contexto que te acompañaba esas lecturas. Que claro, podías llegar a entender las discusiones del comunismo, del socialismo, del trotskismo, qué pasó, la revolución. Como que siento que tenías más contexto que te apoyaba en esa lectura. Ahora yo siento que el contexto son un pueblo que lo están encerrando sobre sí mismo porque están todos apostando en cripto, los otros que están rifando la casa de la abuela para con esa plata comprar cripto, y es como, el contexto no te ayuda a pensar la fetichización de la mercancía, el pueblo sublevado. Ojo, te lo expone así muy. Te explica la estructura de esto, como esto estructura el esqueleto de esta masacre. El esqueleto es este. Yo le dije eso, le dije, genial. Para mí, atrás o adelante, más a la izquierda, más a la derecha, nadie explicó el funcionamiento del Capital como Marx. Después podés pararte de una vereda marxista, de una vereda opuesta, pero nadie te va a explicar cómo funciona el capitalismo, por lo menos el que conocimos hasta ahora, el de la mercancía, el que compro, vendo, después hay otra cosa, la finanza, ¿no? Pero nadie te lo va a explicar como Marx. Y ahí estaba el niño de la UADE, y hoy está siendo nombrado en una radio comunitaria. ¿Sabrá él que está llegando tan lejos con su curiosidad? No creo. Ojalá. Tal vez está durmiendo ahora. Igual valoro el respeto que te tuvo de sostenerle el diálogo, todo, porque por ahí dice, tenés el libro, chao, me voy. Claro, cerrar. Había interés. Sí. Porque parece como si hubiéramos cerrado la puerta y lo hubiéramos encerrado para bajarle, le llevamos un cuartito atrás y le dijimos, vamos a hablar de comunismo. Pásate FESOC. Claro, no terminamos hasta que no firme el paso de FESOC. No fue así, fue una charla muy amena, muy divertida. Y es divertido también charlar con personas que no te imaginabas que iban a venir a comprar el manifiesto comunista. Y lo tenían. Lo teníamos, y ahí pasamos el chico. Hay muchas versiones del manifiesto. El chico preguntó y nosotros nos reíamos. Hay una biblioteca roja y negra, ahí flameante, entre comunismo y anarquismo, que obvio que estaba. Y también estaba el Capital, se lo mostramos y le dijimos que tal vez en otro momento. No fue nuestra recomendación, fue una recomendación. Él vino a buscar otro libro y le dijimos tal vez en algún momento quieras entender esto de cómo funciona la fetichización del Capital. Yo le hubiera puesto una música ambiental que dijera arriba los pobres del mundo. Sutilmente empezaba a sonar la Internacional la Libre. Y se bajaban banderas rojas con una estrella amarilla. Voces y martillos empiezan a caer. Aparecen caminando. No está mal. Todo se volvió una fantasía comunista ortodoxa. Una comedia musical. Me encanta que se levante así el telón. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles, donde estamos tomándonos con humor y con un poco de risa un día muy particular, porque es el día en el cual el veto a la ley de financiamiento educativo está girando en el aire y no sabemos aún a esta hora cómo va a caer esa moneda, pero sí sabemos que estaremos aquí acompañándoles hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles, construyendo territorios de lucha. Estaremos hablando del encuentro plurinacional que se está por realizar. Estamos en sus vísperas en Jujuy, territorio interesante este año para que se dé el encuentro. Y más luego nos iremos al plano estelar a ver qué nos dicen las estrellas de estos momentos que estamos atravesando. My Alicia hace La Yegros. Si quieres pelear, entrena conmigo. Cuando la noche cae, yo ya amanecido. Se están cumpliendo todas las profecías. Mientras suena la alarma, ya crucé la vía. Que yo vengo desde la orilla azul. Quiero saber de dónde vienes tú. Que no me frena la barrera ya. Nada me frena ya. Si quieres bailar, parece venido. La pista se ha vuelto mi lugar preferido. Apaga esa vela, que ya es mediodía. Sube la persiana y que la fiesta siga. En mi bolso hay una pizca de malicia sin prender. Traigo fuego, traigo mecha y escorpiones de papel. Vengo por más, por más. Yo siempre vengo por más, por más. Por dentro me estoy quemando. Los demás ya lo sabrás. Por más. Yo siempre vengo por más, por más. Yo siempre vengo por más, por más. Por dentro me estoy quemando. Los demás ya lo sabrás. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comienza el juicio por la masacre del pabellón séptimo. Hoy miércoles 9 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, inicia el debate oral y público contra tres de los responsables de la masacre ocurrida el 14 de marzo de 1978 y en la que murieron 65 personas privadas de su libertad. En la sala Zoom del subsuelo de tribunales, ubicado en Comodoro Py 2002 de la ciudad de Buenos Aires, se sentarán en el banquillo el ex director de la cárcel de Devoto, Juan Carlos Ruiz, el ex jefe de seguridad interna, Horacio Galíndez, y el ex celador Gregorio Cerda. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de La Retaguardia. El 14 de marzo de 1978 se produjo la masacre carcelaria más brutal de la historia argentina. 65 presos comunes fueron asesinados mediante el fuego, el humo, los disparos y los golpes por el Servicio Penitenciario Federal. El Poder Judicial encubrió la masacre, los medios la llamaron motín de los colchones. El dolor de las familias no fue atendido. En 2013 comenzaron el camino para que este crimen no quede impune y se declare como un delito de lesa humanidad, expresan los sobrevivientes, familiares y el equipo jurídico en la previa al inicio del juicio. Sigue el paro en el Hospital Garrahan. Lo llevan adelante los trabajadores desde ayer martes 8 y hoy miércoles 9 de octubre en defensa de la salud pública. En este marco, durante el día de ayer, marcharon a las 10:30 a.m. a Plaza de Mayo y al Ministerio de Economía de la Nación, donde realizaron un ruidazo e hicieron un sistema de RCP escuchando una canción, una imagen muy divertida. Llevamos más de 2 meses de medidas de fuerza reclamando lo elemental. Poder tener un salario digno que nos permita trabajar en condiciones mínimas y garantizar un hospital de calidad para toda la comunidad que lo necesita. La política de desfinanciamiento, de precarización salarial, de vaciamiento progresivo, ha fomentado la fuga de especialistas al sector privado y todo eso tiene como consecuencia un deterioro en el servicio de salud que prestamos. El gobierno nacional parece estar haciendo un experimento social siniestro. Atacar jubilados, a la universidad, cerrar el hospital Laura Bonaparte, desfinanciar el hospital Garrahan, es directamente aberrante. Ya tuvo que renunciar un ministro de salud, Mario Russo, por incompetencia en resolver nuestro conflicto. Y ahora el nuevo ministro, Mario Lugones, hombre de la salud privada, nos está provocando. Todos están invocando al ministro Caputo, a su Excel y al déficit cero. Muy bien, entonces el personal del Garrahan se va a movilizar para hacer escuchar con un potente ruidazo y esperamos que el ministro Caputo nos reciba. Veremos, pero cuando nuestro reclamo crece en conciencia, compromiso del personal y simpatía social. Esto fue lo que agregaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Asambleas y tomas en facultades y universidades de todo el país. Desde este lunes por la noche están tomadas las facultades de Psicología, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Importantes asambleas decidieron la toma como respuesta al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. También hay tomas en la Universidad Nacional de las Artes, en la Universidad Nacional de San Luis, en el Colegio Pellegrini. Además, durante el día de ayer se votaron distintas asambleas del país las siguientes medidas de fuerza: toma de las facultades de Sociales, UBA, permanencia y asamblea en la Universidad Nacional de La Plata, toma en la Universidad Nacional de Cuyo, vigilia en la Universidad Tecnológica Nacional, toma en la Universidad Nacional de Córdoba, toma en Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, toma activa y vigilia en la Universidad de Jujuy, entre otras medidas de fuerza en los claustros del país. Hoy por la mañana en el Congreso de la Nación tendrá lugar el debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso estas estrategias de lucha del movimiento estudiantil llegan después de la masiva movilización del miércoles pasado, cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de todo el país para rechazar el veto presidencial y también para repudiar al conjunto de la política de ajuste del gobierno. Vamos a compartir las palabras de Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de la UBA, entrevistado ayer aquí. Bueno, nos estamos preparando para movilizar masivamente al Congreso, por eso también estamos exigiéndole a distintas gremiales, docentes, no docentes, que convoquen a movilizar el día de mañana con fuerza, que haya cese de actividades en las facultades para que todos podamos ir, que haya un paro general de la CGT, también estaría bueno, digamos, para que realmente se caiga el veto, porque nos preocupa lo que pueda llegar a pasar en el Congreso, ¿no? Ya vimos que con lo de los jubilados hubo diputados que se dieron vuelta. Un día votaron una cosa, pero al día siguiente, por arte de magia, votaron otra, ¿no? Entonces, eso nos preocupa porque nos da la pauta de que no podemos depositar nuestra confianza en esos diputados que pueden paquetearla, y por eso la movilización de mañana, desde las 11 de la mañana en el Congreso, va a ser muy importante para poder mostrar, como hicimos el 2 de octubre pasado en las calles, como hicimos el 23 de abril, que la mayor parte de la población está en contra de que se ajuste la educación pública y bueno, hacerlo junto a otros sectores, ¿no? todo listo para el 37º Encuentro Plurinacional en Jujuy. Ayer al mediodía, la comisión organizadora del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias brindó una conferencia de prensa previa al inicio del evento transfeminista más importante y único en el mundo, a realizarse los próximos 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de San Salvador, Jujuy. En este contexto tan especial en nuestro país, en el que encuentran a mujeres y a diversidades siendo atacadas por un gobierno nacional que nos enfrenta con discursos de odio, al tiempo en que se desmantelan organismos, las instituciones y las políticas públicas que nuestro movimiento ha conquistado con muchísima lucha. En Jujuy nos encontramos conmovidas por el travesticidio de Paula Costas y el femicidio de Florencia Salles en las últimas semanas y exigimos justicia y condena a los responsables, explicaron las oradoras. Hoy, a partir de las 16:30, se realizará una movilización en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, bajo el lema Justicia por Flor, para exigir justicia por Florencia Salles, que fue asesinada por su pareja. Por otra parte, la apertura del encuentro se realizará el viernes 11 de octubre a las 9 de la mañana y llevarán adelante una ceremonia ancestral que dará comienzo al acto inicial. Luego, por la tarde, arrancarán los talleres que tratarán sobre diversos temas de debate de la agenda transfeminista. ...26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de octubre... ...hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...74% de humedad, está parcialmente nublado en esta ciudad... ...una máxima de 21 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias... ...y en el territorio de la fantasía nos informan que esta tarde... ...se realizará una bicicleteada intergaláctica... ...invitan a despejarse, limpiar pensamientos enredados... Y pedalear sin rumbo. ¡Charco de arena! Bicycle, bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. Voy a ser tu poeta. Mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, oh, la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz. Montada en su brillante corcel, oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. Forget all your duties, oh yeah. Fat bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. Bicycle races are coming your way. So el día que la escuchen boca de una chica con voz de miel. Bicycle races are coming your way. So look en out for de those chicas, todo oh, gotas yeah. Que realzan la bicycle yeah. Races are coming your way. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar. Bad bottom girls, they'll be riding today. So y yo voy a olvidar hasta que vuelva en forma de déjà vu. Montada en mi oxidado corcel. Basta de patriarcado y que nos diga lo que hay que hacer. Las mujeres abortamos y establecemos la propia ley.

35 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de Jujuy porque ya faltan pocos días para este número 37, Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex, No Binarias. Y por eso le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Cecilia. Ella integra Aucasisa, Radio del Pueblo, y también es integrante de la comisión organizadora de este 37 encuentro. Buen día, Cecilia. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeras? Muchas gracias por el espacio, así que un saludo enorme de acá de Jujuy. Estarán como bastante ahí con todos los preparativos, ¿no? Sí, ya a 2 días de lo que va a ser este 37 Encuentro Plurinacional, estamos acá ansiosas, con muchas expectativas de lo que implica este encuentro, ¿no? Y más que nada ansiosas por cómo se va a desarrollar estos días el encuentro en nuestra provincia. Así que sí, ya estamos ultimando cosas que se nos vienen a veces de la mano, pero bueno, las tratamos de organizar y ya está todo lo que implica la logística para recepcionar a todas las encuentreras que vienen, sí, tanto de todo el territorio argentino, como lo que es la Vía Yala, digamos, así que estamos acá para esperarlas. Sí, sí, a mí me contactó una persona de México. Desde México se vienen a participar del encuentro, así que sí va a haber presencia seguramente de todo Latinoamérica. Recién leíamos en las noticias, Cecilia, que ayer realizaron una conferencia de prensa donde denunciaban un nuevo travesticidio y un femicidio, ¿no? Sí, bueno, ayer se realizó la conferencia de prensa, a días, digamos, de lo que nos ha pasado, toda esta agenda, digamos, que ya la tenemos, que empieza el 11, el 12 y el 13 de octubre, lamentamos, digamos, estos dos hechos que mencionaste, el travesticidio de Paula y el femicidio de Flor, que fueron, hace una semana, que nos conmociona acá en la provincia, ¿no? Entonces, y más en todo una cuestión de organizar un encuentro que reclama derecho, que reclama viva nos queremos, que reclama basta de femicidio, pero es lamentable la realidad que vivimos en todo, digamos, en la sociedad, porque a pesar de tener muchos derechos, aún nos siguen matando a nuestras hermanas, ¿no? Aún sigue estando esta tasa de femicidio latente todos los días, ¿no? Entonces, por eso denunciamos y consideramos muy importante que todas las mujeres y disidencias puedan participar de este encuentro, ¿no? Y también apelamos a esto, a que acá nos pasa, por ejemplo, que la jujeña, que se llegue a este encuentro, es lo que más anhelamos, ¿no? Sí. Porque somos una provincia muy conservadora, tenemos a veces está todavía instalado la naturalización de la violencia y eso tenemos que seguir transformándolo, ¿no? Que es algo, no tiene que ser así, que hay que denunciar, pero también, ¿no? Denunciamos esta falta de políticas hacia la protección de mujeres y niños, ¿no? Eso creo que es tener un femicidio más es por la falta de políticas que nos está pasando en nuestra provincia y a lo largo del país también en cuestiones de género. Así que lamentamos esos hechos, por eso con más fuerza, ¿no? Siempre decimos, somos las voces de las que ya no están, con más fuerza. Exacto. Vamos a estar gritando y reclamando y abrazándonos, ¿no? Acuerpándonos, de esto, ¿no? De que ya basta de femicidio, paren de matarnos, ¿no? Y ojalá que caiga este patriarcado. Es increíble ver cómo las cifras, bueno, increíble no es, las cifras siguen aumentando y cada día hay menos políticas públicas de acompañamiento, de respuesta desde el Estado. Y en ese mismo sentido te queríamos preguntar, Cecilia, quizás ya lo hemos hablado unos días antes, pero ahora ya cerca de la fecha, ¿cómo fue el trabajo con el gobierno de la ciudad de San Salvador para poder gestar, como decías, todo lo que implica este encuentro que es recibir a cientos de miles de mujeres de todo el país, en escuelas, en plazas, en espacios públicos, en centros culturales. Es muchísima la gestión que hay que hacer. Sí, es real, digamos, todo. Fue una gestión, fue un trabajo de todo lo que implica todas nuestras compañeras que formamos parte de la comisión, de poner el cuerpo y mente, digamos, a esta magnitud de encuentro, porque también es un desafío en el contexto que se hace. Pero bueno, también entendemos que en toda la provincia, bueno, todos los espacios que se ocupan para las encuentreras son espacios públicos, ¿no? Pero bueno, acá en nuestra provincia nosotras tenemos lo que es la reforma inconstitucional que le llamamos. Sí. Así que es todo un trámite, toda una burocracia, muchas gestiones por acá, por allá, que se dieron con las autoridades pertinentes, digamos. Así que fue un trabajo muy arduo, pero bueno, se logró. No sé cómo habrán sido las otras experiencias de las otras comisiones, pero bueno, se tuvo que trabajar mucho, de muchos acuerdos y lograr que nos presten, bueno, las escuelas donde se van a alojar esta cantidad de encuentreras, que les calculamos que sean 60.000. Uh-huh. Tenemos un número estimativo, también ocupar el permiso para ocupar los espacios, como las plazas, los centros culturales que van a estar para todo lo que es la grilla. Uh-huh. El mismo escenario también se hace digamos, en una avenida, una de las avenidas principales, con toda una estructura que se pudo acordar, digamos, pero bueno, implicó mucho trabajo de gestionar y demás cosas. Así que bueno, lo que hasta el día de hoy damos como positivo que se ha logrado, digamos, y bueno, también la autogestión, que es súper importante, que se viene ya hace más de un año, esta comisión viene trabajando con diferentes formas, no sé si habrán visto las redes, desde rifas, venta, algunas actividades culturales, que eso hacen, digamos, a poder tener un número para poder brindar una estadía y una tranquilidad a todas estas encuentreras, ¿no? Desde que tengan una escuela para irse a dormir, o de que tengan una plaza para poder a participar de un evento cultural, y desde que tengan, no sé, un agua mineral, saber dónde van a estar ciertos baños, toda una logística, ¿no? Hasta el escenario, todo. Así que ahí se acordó, digamos, y por lo menos estructuralmente está todo, logísticamente está todo preparado ya para el día viernes. Qué lindo que esté todo preparado para recibir a tantas mujeres y disidencias que van a participar de este 37 encuentro. Y ahí hablabas, ¿no?, de la autogestión, también para quienes nos estén escuchando. Es importante ese aporte que cada persona hace para el encuentro, porque justamente es eso, es un encuentro autogestionado, no es que pedimos financiación a nadie. Entonces, también eso, ¿no?, las grupalidades que se juntan en cada lugar para hacer fiestas y todo, para poder bancarse el pasaje. Imagino que con esta crisis esto fue dificultoso, ¿no? Sí, nosotros por eso decíamos en principio, el desafío fue del día uno, digamos, con el económico, que sabemos que a muchas encuentras se les está dificultando, pero bueno, lo lindo es que ya desde el día de lunes en la provincia ya se ve un caminar, un andar de encuentreras que ya están llegándose a la provincia, pero también se les ha complicado y fue un trabajo desde su territorio llegar, ¿no? Uh-huh. Así que sí, uh-huh, lo económico a todos nos atraviesa, inclusive por eso te decía al principio de que queremos que nuestras jujeñas de la Puna, la Quebrada, logren estar en este encuentro, porque claro, este encuentro viene por toda una lucha, digamos, que donde las comunidades, donde el rol de la mujer, donde la resistencia de las mujeres por los territorios, por lo que nos pasó el año pasado, uh-huh, donde pusieron mucha cuerpa en las rutas, en las calles, con todo lo que nos avasalló. Nos vienen avasallando hace rato en nuestra provincia y muchas, en muchas comunidades, en muchos territorios también se ha vivenciado la represión. Hoy queremos que ellas sean las que estén en el encuentro y que puedan comentar en medio de los talleres su experiencia, su resistencia hacia todo este modelo que se quiere imponer en nuestra provincia, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que contarles las jujeñas acá, ellas en Cultura, seguramente muchas saben de toda nuestra resistencia que venimos haciendo en nuestra provincia. Y bueno, también lo económico sí influye y mucho, pero así que estamos eso, ¿no? Estamos, pero bueno, la organización colectiva. Con el boca a boca, de decir que se vengan compañeras, que se vengan un día, que pues, o alojarlas acá en nuestra casa, porque también para, si bien para el territorio de otras provincias se les hace difícil, también entendemos y no desconocemos que para nuestras hermanas de la Puna y Quebrada venirse de Abrapampa, de la Quiaca, venirse para acá, también se marca un desafío, ¿no? Un día una hermana nos decía, es que salir hasta la ruta de su comunidad ya eso implica un tema de la ruta, y de la ruta tomarse para San Salvador también. Entonces estamos buscando todas las vías posibles para que estén nuestras compañeras, nuestras hermanas, en todo el encuentro, ¿no? Me parece re importante eso que decís, Cecilia, de también que se junten tantas compañeras y tantas personas a escuchar y a charlar con todas las activistas que estuvieron poniéndole el cuerpo a la ruta durante todos estos años anteriores en Jujuy. Muchas veces aquí desde Buenos Aires hemos visto a Jujuy como si fuese una especie de cápsula de experimento de lo que imaginábamos que se iba a extender al resto del país. Algo de eso está ocurriendo. Me parece que eso que decís de venir y escuchar en carne propia, trazar ese diálogo con todas las compañeras que estuvieron resistiendo tanto a esa constitución tan inconstitucional que se sancionó en Jujuy, y cómo pensar las resistencias, cómo pensar esas alianzas y lo importante de esos lugares de encuentro, que siempre la virtualidad nos da la posibilidad de tejer y de tener ciertas palabras a un lado y al otro, pero que la potencia que tiene el encuentro físico, el poder hacer una asamblea y charlar sobre esos métodos de resistencia, me parece que en este contexto es algo muy valioso. Sí, sí, por ejemplo, un dato que tenemos desde la provincia de Jujuy, sabemos que nuestro encuentro, una de las fechas, es el 11, 12 y 13 de octubre, el 12 de octubre, de cuando se menciona este día como una diversidad cultural y todo lo que fue cambiando. Acá en nuestra provincia siempre se realizó la marcha del agua, la caminata del agua, que ya en las comunidades desde el día 1 de octubre están viniendo para llegar el 12 de octubre. Entonces, un dato así, dentro de estos 3 días que va a tener el encuentro, en nuestra provincia va a haber esta marcha del agua, que como pueblo jujeño entendemos que esta marcha tiene que se va a desarrollar, porque también estamos luchando por lo mismo, ¿no? Que es la lucha es por el agua, denunciando a Mecoror y todas estas empresas que solamente nos dejan desalojo, despojo y nos quitan una reserva muy importante, ¿no? Así que eso va a pasar el día 12 de octubre para tenerlos como una forma de información, digamos, pero sí van a estar nuestras comunidades llegando y visibilizando esta lucha, ¿no? Sí. Así que también eso sería bueno poder que se visibilice, se nacionalice, porque son comunidades que vienen caminando todos estos días y a veces los medios hegemónicos no muestran, ¿no? Y el porqué también, ¿no? No solamente una marcha por una fecha, sino por una lucha que ya vienen hace muchos años, ya venimos, ¿no? Si bien hace rato decías, hay muchas resistencias del año pasado, muchas luchas del año pasado, como muchas conocen el tema del jujeñazo, pero muchas de nuestras comunidades y muchas de nuestras organizaciones sociales venimos hace rato teniendo una persecución por parte del gobierno provincial. Hemos tenido muchas persecuciones. En nuestro caso hemos tenido 2 compañeras acusadas fueron víctimas de una causa armada, que gracias a la lucha fueron sobreseídas, pero bueno, hoy hace 2 semanas empezó el juicio por 20 compañeros con lo que pasó el 20 de junio, ¿no? Y bueno, ayer se suspendió y bueno, también queremos pedir el sobreseimiento de todos ellos y de nuestro compañero también. Uh-huh. Así que bueno, hay todavía, si bien el año pasado Jujuy, decíamos, ¿no? Lo que hoy viven, ¿no? Hoy bien, vemos por los medios, cómo están la represión allá en Buenos Aires, sin importarles nada, sin importarles nuestros jubilados, toda la logística de represión que vemos, eso lo vivenciamos el año pasado, un 20 de junio, un 14 de junio, en Purmamarca, en nuestra ruta, por eso ojalá que nuestras hermanas puedan estar, porque también nuestras hermanas son madres de los chicos que la represión le quitó un ojo, ¿no? Y cómo mujeres estuvieron resistiendo días y días en la ruta nacional, bajo el frío, todo eso, y bueno, fortaleciéndose más con esto, ¿no? Con la Pachamama, y este encuentro es súper importante para ellas, para nosotros es súper importante este encuentro, este abrazo que nos da fortaleza y seguir buscando estrategias para seguir luchando contra todo lo que nos está avasallando, ¿no? Así que eso, sí, eso es lo que nos está pasando, pero también también darle este tinte jujeño luchador y de resistencia, sí, en este encuentro que se visibilice, ¿no? Así sí, que es. Mira, para mí los encuentros cada año son una radiografía de nuestro país, y entonces celebro esto de la marcha por el agua, que se nacionalice, que todas las mujeres y disidencias que participen también, o sea, como que es muy muy fundamental, por eso también la elección de la sede, ¿no? Para eso, para nacionalizar, para volver público todo esto que sucedió y que nos sucede a nivel de todo el país, porque el extractivismo viene por todas, y ese eso, o sea, y decimos que no a nuestro cuerpo y a nuestro cuerpo tierra también, ¿no? Por eso es tan importante eso, que las hermanas de ahí, de Jujuy, de los pueblos originarios, puedan, porque en ese intercambio creo que está la potencia, ¿no? De ese intercambio de las experiencias, que a veces nos dicen, ay, que se juntan a contarse qué les pasa, sí, nos juntamos a contarnos qué nos pasa, porque eso es bien político, ¿no? Claro. Sí, qué nos pasa en nuestras casas, qué nos pasa en nuestro territorio, qué nos pasa en todos lados, ¿no? Es contarnos, reflexionar y así colectivamente accionar, digamos, ¿no? Y sostenernos sobre todo, ¿no? Porque estos encuentros, como bien planteaba, es un encuentro que nos sostiene de muchas situaciones, vivencias que pasamos en algún momento, y bueno, y ya estamos a día que se dé este encuentro, para como jujeña, como anfitriona, esperamos que este encuentro sea que se vivencia de la mejor forma y que sea fortalecedor en todo aspecto, ¿no? Y si hay cosas que se pueden mejorar, seguramente se van a mejorar, pero sobre todo que nos dé esa potencia de unidad, de sororidad, de empatía, de trabajo colaborativo, de todas esas cosas. Uh-huh. Así que bueno, siempre decimos, ¿no? Sabemos que somos como la huipala, ¿no? Somos muchas, somos diversas, somos diferentes, construimos diferentes, pero bueno, hay algo que nos une, ¿no? Y que sea este sistema capitalista que tenemos que destruir, este sistema patriarcal que tenemos que destruir, estas políticas neoliberales que también están instalándose en todo el territorio, tenemos que destruirla, entonces, pero bueno, con unidad y de esta forma, con ese fueguito, ¿no? Que siempre nos sostiene. Sí, de esta forma, porque esos son los talleres, también son todas las actividades culturales, también son todos los talleres autogestivos que se convocan y se juntan. Te quería preguntar eso en cuanto a los talleres, ¿ves algunos que son como más específicos o más nuevos o que trae nuevos debates a los de siempre que tratamos en los encuentros? Mira, desde nuestro lado, digamos, en los talleres, que es una apreciación, digamos, porque como nos dividimos por comisiones, sé que hubieron muchos debates en qué eje se va a poner o en qué eje se van a ampliar, pero sí creo que muchos hizo hincapié, digamos, a lo que es esto de, bueno, uno por la lucha de los territorios, uh-huh, que se amplió, digamos, tiene varias varias espacios que van a tener el mismo eje, digamos, y después el otro en contra es esto de lo que nos está pasando, lo que es las persecuciones, cómo nos organizamos desde las organizaciones sociales, desde los territorios, más que nada. Después son talleres que ya se vienen dando, sí, en los encuentros anteriores. Y lo que sí, esto, ¿no? Como vos decías al principio, queremos que de las comunidades que estuvieron en el año pasado en todo este jujeñazo, las que están hoy en otros territorios luchando, cómo se organizan, eso en torno a muchos de los ejes, digamos. Uh-huh. Está buenísimo porque cada vez que se masificó cada vez más, primero eran listados de talleres, ahora ya tenemos ejes y cada eje tiene varios talleres dentro. Eso habla, ¿no?, de esta masividad, de esta organización, de tocar todos los temas y de esto, de ser una radiografía realmente de lo que estamos viviendo. Desde acá te queremos mandar un abrazo enorme, agradecerte este tiempo, esta comunicación, para quienes nos estén escuchando aquí en la ciudad de Buenos Aires o en otras partes del país y se animen a llegar hasta allí. En mi caso estoy llorando porque no llego este año al encuentro, son más están de 20. Están a tiempo todavía. Sí, estoy a tiempo. Todos le estamos diciendo lo mismo porque ya están largando lágrimas hace semana, le dijimos ya está, tomate ese avión y anda. Hace más de 20 años que participo todos los años, este año por razones más familiares y todo, no puedo llegar, pero sí contarte que aquí en FM La Tribu, que también siempre viajamos, vamos a hacer un programa especial el día que se elija la sede, este domingo, de 11 a 1 del mediodía, así que seguramente ahí nos comunicaremos nuevamente para eso, para contar las sensaciones de este encuentro plurinacional, que la verdad es, a mí siempre me emociona esto de lo colectivo y que a pesar de la crisis y a pesar de este contexto que tenemos, lo hacemos igual, como dice la canción, ¿no? A pesar de todo, hacemos el encuentro. A pesar de muchas cosas, sí, hacemos este encuentro acá en nuestra provincia y bueno, igual les digo que están a tiempo, pero bueno, sí, se reentiende. Pero bueno, ahí sabemos que muchas compañeras no están pudiendo llegar, pero bueno, después las que puedan estar, replicar, digamos, esto, ¿no? Y ojalá, importante los medios alternativos, porque sabemos, sí, que los medios hegemónicos, uh-huh, ayer, por ejemplo, en la conferencia, hubo un solo medio grande dentro de la provincia que pudo visibilizar esta conferencia. Claro. Entonces, esto en cuestión de difusión se nos está haciendo como muy complicado, pero sí es importante los medios alternativos que muestren lo que es el encuentro, lo que realmente es y lo que realmente marca en las vidas de las encuentreras que participan, uh-huh, por primera vez. Uh-huh. Y más, yo considero que si hay jujeñas que por primera vez van a participar de este encuentro, les va a cambiar mucho, digamos, su vida. Entonces, los medios alternativos son para visibilizar lo rico, lo más hermoso que se hace hace 37 años, ¿no? No somos quienes estigmatizan que somos las malas, ¿no? Sí. Si nos creemos que un mundo mejor es posible, pero un mundo mejor sin violencia, sin femicidios, es mejor, ¿no? Para todas nosotras. Uh-huh. Así que totalmente. Totalmente, Cecilia, te mandamos un abrazo enorme y mucha, mucha fuerza a todas las compañeras, porque también la comisión organizadora, la experiencia de organizar, también seguramente las va a potenciar mucho más. Así es, sí, acá, sí. Por lo menos en lo personal es la primera vez que estoy dentro de lo que es la comisión organizadora. Las veces que fueron dos veces acá en la provincia, no estuve, digamos, en lo que es la militancia, nada. Por eso también apelo a esto, ¿no? Que cada encuentro nos construimos de manera diferente. Ajá. Y muchos encuentros también hacen nacer otros espacios, por ejemplo, en el espacio donde estoy de Aucasisa, que somos mujeres los barrios, mujeres adultas, con toda nuestra vivencia. Hemos participado de un encuentro en la provincia de Tucumán en el año 2009, sí, por primera vez sin saber nada, y cuando volvimos dijimos, bueno, vamos a armar este grupo que se llama Aucasisa, y bueno, desde ese año somos parte de este proceso tan lindo. Entonces, ¿cómo no admirar y cómo no reproducir la importancia de estos encuentros plurinacionales? Uh-huh. Un abrazo enorme, Cecilia. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes y bueno, a las encuentreras que están escuchando, las estamos esperando. Ahí está, Jujuy nos espera. Pasaba Cecilia, integrante de Aucasisa, de Radio El Pueblo, una radio comunitaria de allí, de San Salvador de Jujuy, miembro también integra la comisión organizadora de este 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que ya comienza en unos días a partir del 11 de octubre en San Salvador de Jujuy. Poderosa, pura medicina, esta que entiende y camina, todas las almas vibrará. Libera moviendo, dialoga los cuerpos, de poesía en el aire circular. Inmenso el acto de bailar, revela identidad. La música no mezcla en esta existencia, poderosa y diversa. Me fue el acto de bailar, revela identidad. La música no mezcla en esta existencia, poderosa y diversa. Perfecta y diversa. Poderosa y diversa. Perfecta y diversa. Tan radiante así. El momento que el viaje está hacia adentro y esta piedra brillará. Libera moviendo, dialoga los cuerpos, frecuencia en el aire circular. Meto el acto de bailar, revela identidad. La música no mezcla en esta existencia, perfecta y diversa. Al fondo, bucear en las profundidades, salir de los escombros, vaciarse lento, sin pensamiento, secarse el sol mientras se sople el viento. Aire, la respuesta está en el aire. Inventemos otro idioma con el baile. Saca la tensión de tu mente, enciende tu cuerpo, descubre lo que sientes. Vamos, que salga, esto que nos rebalsa. Abrir las puertas para ver qué es lo que pasa y avanza. Libertad es la clave de esta danza. No es el acto de bailar, revela identidad. La música no mezcla en esta existencia, perfecta y diversa. Perfecta y diversa. Perfecta y diversa.

Ey, tenemos que reflexionar y pensar mucho mejor. A Saturno que le dice, a poner orden que nos vamos a casar, a poner orden que nos vamos a comprometer, a poner orden que nos vamos a asociar. Y a poner orden en el cielo, a poner orden en lo que está ocurriendo astrológicamente. Para eso llegó nuestra queridísima Lila de las Estrellas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Todavía no te he propiciado ni un mate. Toma, acá está. Ahí va el mate. Así se inaugura la mañana como corresponde, porque si no, sigue siendo muy temprano todavía. Sí, sí, sí. Hay gente amaneciendo en este momento. Ya tengo una pregunta para Lila de las Estrellas. No, bueno, así se arranca. Antes que comience, que nos digan qué nos trae hoy, yo quiero saber cómo están los astros en el día de la fecha para saber si le van a influir o no a los diputados esos que tienen que decidir el presupuesto universitario. No, esos temas yo no opino. No, pero digo, por ahí los astros justo están en algún momento especial. Tal vez alguna cola del eclipse le pega a alguno y dice, sí, che, tal vez no desfinancio tanto la educación pública. No sé, me parece que hace falta más que una estrella para eso. Sí, muchas. Algo que se estrelle más. Un nuevo... Sí, algo que se estrelle directo en el Congreso ahora, tal vez sea más efectivo. Un meteorito. Claro, una cosa así. Y empezamos de cero. Ahí va, ¿qué nos trajiste hoy, Lila? Bueno, hoy vamos a hablar del tan oído eclipse, que fue ahora el 2, ya pasó. Sí, sí. Pero sí, bueno, como fue de luna nueva, como que ahora cuando la luna va creciendo, como que empiezan a caer las fichas. Como que se empieza a ver, ¿no? Bueno, los eclipses siempre se van de a dos, o sea, hay dos eclipses. El primero fue en Piscis, una luna llena en Piscis, o sea, un eclipse lunar. Y este fue un eclipse solar en Libra, ¿no? Los eclipses son lunas nuevas y lunas llenas potenciadas, porque se dan en cerca de los nodos lunares. Los nodos lunares son la intersección entre el Sol y la Luna, ¿no? Tienen su eclíptica, o sea, su recorrido. Y en ese recorrido como que hay un punto en el que se tocan y esos son los nodos lunares. Específicamente no es nada, sino que es un punto matemático. Bien. Bien. Entonces, cuando una luna llena o una luna nueva se da cerca de estos nodos, es un eclipse. Porque lunas llenas y lunas nuevas hay todo el tiempo, ¿no? Bien, entonces, para analizar estos eclipses, traía como este concepto, ¿no? De que primero fue el de luna llena y después el de luna nueva. En este sentido, hay una forma que se cae, las lunas llenas representan esto, ¿no? Un momento en el que una forma, tipo la luna ya está llena, ¿no? Es como un fruto maduro, vamos a verlo así, ¿no? Algo que ya está y que se cae. Entonces, en ese lapso... aparece una nueva forma, ¿no? Que es esta luna nueva en Libra, este eclipse de luna nueva en Libra, que nos habla de una nueva forma que está empezando, pero a través de algo que ya se cerró, ¿no? O sea, como pudimos ver, cosas que ya no nos corresponden, que ya no van con estas versiones humanísticas que estamos atravesando en estos momentos, y aparecen estas nuevas, ¿no? Entonces, como que me parecía importante también destacar esto, que es una luna nueva que viene como cerrando algo, ¿no? Empieza algo, pero porque se cerró lo anterior. Aparte, Piscis tiene como también estos finales más... emocionales, ¿no? Es el último signo, entonces es como que ya caen las fichas. Por ejemplo, cuando te separás de alguien y de repente es como que ya no estás con esa persona, pero ya es como que emocionalmente ya lo soltaste. Estás más armada. Claro, bien. Bueno, entonces, en esta luna nueva, en Libra, tiene que ver con los vínculos, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vincularnos con personas. Y Libra también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, en esta luna nueva pudimos ver por ahí cosas que se iban equilibrando de cuestiones que estuvimos empezando en temas vinculares, ¿no? Y ahora como que pudimos ver también, bueno, ok, tengo que dejar esto y equilibrarme un poco más en esto, ¿no? Como darle un balancín, por así decirlo. Y Libra también tiene que ver no sé si de la vez pasada ahora estuvieron como viendo las cosas que estuvimos hablando, porque estuvimos a full Libra, porque bueno, estamos en la temporada libre y como que hay mucho de eso. Y como que tiene que ver también con, mucho con lo vincular, y en el tema también vincular entra el vínculo con un emisme, ¿no? Como cómo nos vinculamos con nosotros, qué pasa también, ¿no? Y ese equilibrio en el cambio vincular también, no sé, por ahí como este eclipse tiene que ver, ¿no? Con un cierre de forma de, no sé, iba siempre a los encuentros y justo en este no voy, ¿no? Como, ay, ay, ay. Como el vincularse diferente, sí. Por ahí desde lejos, ¿no? Como estando, pero desde otros lados, como que aparecen cosas nuevas también. Y los eclipses lo que tienen es como que son medio catalizadores del tiempo, ¿no? Es como que nos hacen conectar con cosas por ahí del pasado, que no tienen que ver en este momento, pero sí que aparecen, ¿no? Mismas sensaciones. Traen alguna reminiscencia de algo. Claro, sí, o personas, o la sensación, ¿no? Siempre yo lo veo también como eso, el por ahí también ubicarse como en una emoción que hace mucho no pasaba, ¿no? Y es como, ay, mira, me está pasando esto, no sé, con un vínculo, con una persona, con la sensación conmigo misma también, ¿no? Y este fue un eclipse solar, lo que quiere decir que es de luna nueva y que la luna pasa por adelante del sol, o sea, como que la tapa, ¿no? Entonces, como tipo, si lo pensamos más simbólicamente, el sol tiene que ver con la identidad, con nuestro brillo, ¿no? Con quiénes somos. Y la luna representa más lo emocional, la privacidad, como lo familiar, ¿no? Entonces también puede ser que en nuestra identidad hay cosas que en otros momentos fueron familiares para nosotros y que en estos momentos ya no. ¿No? Es como, ya no me siento más cómoda en estos espacios, ya no me siento más cómoda relacionándome de esta forma, ¿no? Y a la vez que algo se va, algo empieza, ¿no? Porque como es una luna nueva, no se ve, como que se empieza a ver ahora cuando va creciendo, pero sí podemos ver lo que ya no está, ¿no? O sea, no podemos ver lo que empieza porque es como esto, ¿no? De plantar una semilla, no podemos ver. Malísimo, sí, hay que esperar, ver claro, qué pasa, ser claro, paciente, claro. No, que la ansiedad no te juegue. Pero podemos ver lo que ya no está, porque también para plantar tenemos que sacar todo el pasto que hay antes, ¿no? Todo el sí. Yuyerío. Entonces, como que también tiene que ver un poco con el poder observar lo que ya no está para entender también qué es lo que va a venir, ¿no? Ese espacio que queda, me mata porque esta situación de eclipse te invita a estar registrando todo el tiempo estas energías, pero en esta dualidad de cierre y apertura constantemente. Sí. Es un esfuerzo y un ejercicio, y creo que también por eso estamos bastante cansades. Sí. Hay algo de eso en el aire. Sí, no. Todos los eclipses lo que hacen es también puede ser insomnio o extremo cansancio, porque también son extremos, ¿no? Entonces uh-huh. Es como si la luna estuviera potenciada. Drenando energía. Claro. Pleno. Y depende, por ahí, si vos tenés mucho Libra, si tenés luna en Libra, sol en Libra o alguna posición fuerte de Libra, te pega más, ¿no? También eso, te duele la cabeza, tenés mucho cansancio o estás muy pasado de energía, ¿no? Es como, hay un extremo, algo que no pasaba, de repente pasa, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio muchísimo cansancio, pero por ahí a otras personas no podían dormir, ¿no? Eso también es como para observar. Que también es bueno lo que nos propone la astrología un poco, ¿no? Observar alrededor y observarnos también a nosotros, ¿no? Es como, para lo único que sirve en un punto es para eso, para observarnos y para encontrar un poco de autoanálisis también en las cosas que vamos haciendo, ¿no? ¿Por qué vamos haciendo lo que hacemos? Es también un diario de lo emocional y energético, ¿no? También. Es algo que repetimos bastante en esta columna, que es la idea de tener un cuadernito e ir apuntando algunas cuestiones de emociones, porque si uno piensa cómo se sentía hace 2 semanas, cuando empezábamos a hablar que venía la temporada de eclipses, que estábamos en ese paréntesis, que ya iba a llegar, tal vez una desde ahora lo lee distinto. Dice, ah, no, es verdad, hace 2 semanas yo estaba re bien. Y quizás no estabas re bien. Estabas, vos una vez dijiste revisar las fotos del celular en esas fechas para entender y registrar qué estabas haciendo. Si de verdad estabas muy arriba, si estabas más o menos. Y ese cuadernito en el cual una va anotando y tira ahí unas pistitas, sirve para después como hilvanar esta lectura y decir, ah, bueno, esto es el paréntesis de eclipses, quizás. Total, y el cómo le afecta, ¿no? Esa pregunta, yo cuando digo, soy astróloga, ay, ¿a mí cómo me afecta? Ay, es como también, es muy personal eso, ¿no? Y es como, si, lo que podemos hacer los astrólogos, o sea, no está bien... que ningún astrólogo diga cómo te vas a sentir o qué te va a hacer esto, ¿no? Lo único que podemos hacer es dar pistas acerca de qué hay disponible. Y vos te tenés que hacer cargo también de cómo te afecta a vos, porque también eso, ahí entra la individualidad también, ¿no? Y los procesos personales y colectivos al mismo tiempo, ¿no? Mm. Creo que el debate anterior fue justo el día del eclipse también. Exacto, ¿no? Y aparte me acordé que el diario este tan hegemónico, Clarín, o el TN, en TN pasaban todo el tiempo la imagen del eclipse, y no pasaban eclipsando que la marcha. Personas en la calle, literalmente. Exacto. Literalmente. Pero sí, justo fue el 2 de octubre la masiva marcha universitaria, así que ahí también los astros. Sí. Ojalá, pensándolo en una dinámica más social de la astrología, el comienzo tenga que ver con ese ocupar la calle, con esa presencia, con ese salir y ponerle límites a la manera de arrasar con todo este gobierno. No sé, digo, si hay que abrir cosas sociales, me gustaría pensar que se abre un portal cósmico en ese sentido, por lo pronto. Sí, ya lo nombré como portal cósmico y bueno, ya. Sí. Una en algo hay que creer. Una tira piedras ahí al futuro y dice, ojalá esto sea algo. Sea un portal. Claro. Bien, y algo también que estuve viendo, como que se estuvo abriendo con el tema del eclipse, tiene que ver con los límites también, ¿no? En lo vincular. Libra es un signo de aire y es como muy abstracto, ¿no? Y es como, bueno, me vinculo con vos y después hablo con la otra persona y después estoy con el otro, ¿no? Entonces es como un signo también que nos habla de apertura. Le gusta la coquetería. Sí, una trola es Libra. Para decirlo en simples palabras. Para que no quepa duda. Claro, y es como un signo de apertura, de bueno, voy y hago esto, y hablo acá y hablo allá, ¿no? Y es abrir y abrir y abrir y abrir. Y en un momento se pasa, ¿no? Y es como que de este equilibrio tenemos que pensar también todo lo que hablamos en polos energéticos. Si está el equilibrio, está también el desequilibrio, ¿no? Entonces eso también puede estar afectando ahora a las personas, ¿no? Claro. Como, ok, estoy re desequilibrado en esto y en el eclipse me di cuenta de que, no sé, X, no voy a decir nada. No, como que no te cae la ejemplo, ficha, dice. Claro. Como que te cae la ficha de, ok, tengo que medir un poco en esto, ¿no? Y el cerrar, como que siento que también es un signo que nos habla tanto de la apertura como del límite a esa apertura, ¿no? Porque si abro, en algún momento ya no puedes más, ¿no? Entonces es como, bueno, tengo que cerrar estas cosas para que estas otras se abran, ¿no? Como, bueno, pongo un límite a estos vínculos que ya no y abro estos que sí, ¿no? Como que también entra esto en lo vincular. Y a quién le damos también nuestra apertura, ¿no? Cuán abiertos estamos a relacionarnos con qué cosas, a qué tenemos ganas, a qué no, ¿no? Como entra un poco por ahí también. Aprender a decir esa palabrita pequeña, fácil y rápida y difícil decir, que es no. Claro, totalmente. Exacto. Sí. Tomar elecciones. Vincular, me imagino, vincular no solo en lo sexoafectivo, sino en todo tipo de vinculación humana. Y donde una también pone su energía, hablando del eclipse y esta drenación de energía, también los vínculos son un catalizador de energía y una tiene que poder elegir ¿dónde y en qué momento, me imagino? Totalmente, sí, porque a veces por ahí te juntás con alguien que querés un montón, pero está en un momento que te drena la energía y es como, bueno, todo bien, pero yo hasta acá puedo, ¿no? Uh-huh. Porque si no es como, bueno, también Libra, si pensamos en su opuesto complementario, que es Aries, tiene que ver con la individualidad personal, ¿no? Con el deseo propio, con la motivación, con el activar. Con la independencia también, ¿no? Si Libra es la si Aries es la independencia, la individualidad, lo que a mí me pasa, Libra tiene que ver con el qué a mí me pasa con otros, ¿no? Uh-huh. También, ¿no? Con estos vínculos que hablamos la otra vez de paridad. Entonces, uh-huh, todo bien, pero hasta acá puedo yo con vos, ¿no? Como que estos son tus deseos, estos son los míos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se van también vinculando? Los es deseos, la palabra de la columna. Sí, es la palabra de Libra. ¿Cómo se van vinculando también esos deseos, ¿no? En lo colectivo y en lo personal, cómo expongo también lo que yo deseo con otros, cómo abro también mi deseo, mi motivación, lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. como esto, ¿no? Volviendo a lo del encuentro, ¿no? Sí. No puedes ir, no puedes abrirte a eso por temas también individuales. Exacto. Que no, como que también, ¿no? Lo vincular en, bueno, tengo que cerrar esto porque esto no puedo. Porque no puedo, ¿no? Exacto, sí. Me resuenan un montón de cosas de lo que está diciendo Lila de las Estrellas. No sé del otro lado si les está resonando, pero tenemos un WhatsApp que es 11-31-26-0887 para quien quiera preguntar algo del eclipse. Es el momento oportuno, ¿no? Pueden mandar mensajitos también a nuestros celulares si los tienen agendados, sí. Y les hacemos ese puente más fácil en este momento hasta que se agenden el número tribal. Ahí yo vi un par de mensajitos de gente que está en modo hashtag anotemos, tomar nota, que me parece una linda enseñanza, porque es verdad que algo que decías, Lee, en relación al uso de la astrología, de pensar cómo esto me afecta a mí, decime ahora mismo si voy a salir a la calle y me voy a cruzar con tal persona o con tal cosa, y quizás es más entenderlo como una cuestión de clima astrológico y ver qué de esas cosas nos afectan en el momento y en la vida que estamos transitando. Sí, totalmente, y aprovechar eso, ¿no? Como, bueno, esto está pasando ahora, ¿qué me pasa a mí con esto que está pasando, no? Porque que se mueva el sol y la luna hace que mi vida cambie por completo. Claramente que no, o sea, desde toda la vida eso pasó. Pero ahora, si tenemos esta información y la podemos usar y decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? O aprovechar, ¿no? Porque es como, ah, claro, ya no me veo más con estas personas y justo se da el eclipse, o ya no resueno más con estas personas, o aparecieron un montón nuevas y eso está re bueno, ¿no? Es como, ah, ok, se da justo esta casualidad, ¿no? Y es como también traducir un poco eso tan sutil que sucede, ¿no? Que bueno, la astrología también y todo lo esotérico tiene que ver con el darle un poco de forma a esas energías sutiles que van pasando todo el tiempo, ¿no? Como esto, los sueños. Mm. Podemos soñar cualquier cosa, pero si después yo le doy un significado personal a lo que a mí simboliza y a lo que a mí me pasa, bueno, ok, ¿no? Como esto está pasando todo el tiempo, pero si lo podemos traducir, darle una forma y aprovecharlo también, ¿no? Porque también estamos en este mundo real donde pasan estas cuestiones políticas, pero también hay un montón de otras cosas que nos pasan individualmente y que son mucho más sutiles, ¿no? Que si bien van de la mano, son como dos partes de algo, ¿no? Alguien acá dice en un grupo que le suena al arcano 13, momento de cierres, y yo pensaba que los cierres tampoco tienen que ser tan filosos, no solamente son cierres, te pregunto, ¿no? Si son cierres así como de, bueno, se cambia de libro, se cierra este libro y se abre otro, o si también son cierres de formas, como con vos me puedo vincular de esta forma hasta acá. Total. Con esta cosa, digo, para no volvernos tampoco tan polares en esto de la apertura de los cierres y los nuevos vínculos, una escucha estas cosas, va, yo lo escucho y también me agarra la sensación de, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué no estoy observando y qué me estoy perdiendo? Y a veces son cuestiones más mínimas, sí, ¿no? Como pequeños más movimientos, sí, de límites, de reorganización, sí, de energías. Hay veces que a una le pega que le patean desde abajo los pies y bueno, ahí sí, ya se viene, claro, un cambio de tablero. Pero a veces no, a veces ocurre en lo mínimo, en los gestos. Sí, total, como algo más pequeño, ¿no? Para dar contexto, que es el arcano 13, para personas que por ahí no lo sepan, es el arcano, sí, por favor, de tarot número 13, que es el arcano sin nombre, pero es la muerte, ¿no? Al fin de cuentas. Es una imagen que simboliza un esqueleto que tiene una hoz, ¿no? Y en la tierra hay cabezas de humanos, huesos y plantas, ¿no? Entonces es como, refiere también a un cambio de forma. La muerte a veces es eso, ¿no? O sea, no a veces, siempre, es como un cambio de forma, ¿no? Bueno, tipo, ya no estoy más en este cuerpo, no sé a dónde me fui, pero pero en este cuerpo ya no. Algo se transformó. Claro, algo se va transformando y algo como eso, ¿no? Un estado de cambio de energía, por ejemplo, no sé, tengo una berenjena y de repente la pongo a asar y ahora es baba ganoush, ¿no? Para mi amigo Roxo. Entonces, como la muerte a veces, o siempre, no necesariamente es como un final de llorar, ¿no? Como tipo la simbolización también católica de lo que es la muerte, ¿no? Porque si vamos a otros lados, simbolizan otras cosas. Entonces, como también darle una vuelta de rosca a qué es lo que, qué tipo de energía, o sea, qué forma tiene la energía, ¿no? También, porque los arquetipos son eso. O sea, todos los arquetipos, los arcanos mayores, son la forma que le damos los humanos a tal energía. Entonces, si yo me voy a México, la forma del Arcano 13 tiene una forma de que si yo me voy, no sé, a Egipto, que la muerte es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, no sé, una momificación. Entonces, como que también es repensar eso y decir, bueno, ¿qué concepto tenemos acerca de esto? ¿No? ¿Qué pensamos de la muerte? ¿Qué no? ¿No? Como esas cuestiones. Y también, como para darle una vuelta después del Arcano 13, viene el Arcano 14, que es la templanza, ¿no? Y la templanza tiene que ver un poco con el disfrute, con el soltarse a eso que está pasando, ¿no? Porque también yo lo veo a Libra por ahí un poco más que el Arcano 13, como el Arcano 14, ¿no? Como, bueno, es esto. Y con estas personas ya no me llevo más. Y no necesariamente tiene que haber un conflicto o tiene que estar todo mal, sino que puede ser también como algo más esto, como bueno, ya no estamos en las mismas en los mismos lugares. Sí, en las mismas ondas, ¿no? Se me ocurre que un diputado hoy diga, mire Milei, se muere en este momento esta manera de gobernar con decretos y vetando leyes, se muere en este momento y vamos a ir a algo nuevo que es escuchar al pueblo. ¿Pasará? La astrología política de Paulita me fascina porque además combina una cuestión de magia y fantasía. Sí. Bueno, que está su bien. Interpretación, ¿no? Está bien, es válida. O sea, sí, aparte lo toma bien. Sí, claro. ¿Ve? Nos está dando esperanzas. Total. No, pero digo, toma la información y la, claro que no, y la ubica. Claro. Esto es un ejemplo total de cómo le pega a cada persona. Hagan eso. Sean como Paulita. Aprovechen la información y utilícenla así. Y Lee, antes de que te vayas, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estas semanas que se vienen? Estamos en una pausa post-eclipse, ¿viene otro? ¿Tenemos un poquito de paz? No, ya terminó la temporada de eclipses, no se preocupen, hasta el año que viene estamos liberados. Libertad, libertad. No. No de esa. No, Delio, no. Ya que se cuela acá la política. No, esa libertad de los eclipses, de esas cansancios, de su proceso. De esa sutil. Nada, tranqui, como siempre. ¿Sí? Vivan su vida, lean la astrología, no se malpeguen por eso. Síganme en Instagram, Lila de las Estrellas, ahí voy a estar subiendo cositas. Anoten sus emociones, anoten, y sus sensaciones. Sí, tengan un diario, es muy importante. Cuando éramos chiquitas siempre nos regalaban diarios y eso estaba súper bien. Así que nada, tengan un diario para autoanalizarse también, ¿no? Porque está bien que nos analicen otras personas, pero nosotros mismos somos los que tenemos al 100% nuestra vida ahí girando y tenemos también la perspectiva nuestra de los acontecimientos que nos suceden. Así que también autoanalícense. Me encanta. Y sobre sus análisis y sobre sus vidas, prenden la radio, escuchan a Lila de las Estrellas y les da un mapeo astral para entender alguna de las cosas que les están ocurriendo. Gracias, Lila. No, a ustedes. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerda las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación,

Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLaTribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Violento desalojo a Les Manteres de 11. Durante el mediodía de ayer martes se vivieron momentos de violencia a causa de un mega operativo por parte de la policía en el barrio porteño de 11, mientras vendedoras y vendedores realizaban una movilización que luego fue reprimida por las fuerzas de inseguridad. Les Manteres fueron desalojadas de la calle La Rioja, donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires les había permitido vender. No somos mafia, somos trabajadores, fue lo que estuvieron cantando durante la jornada de ayer. Con más de 600 policías desde la semana pasada, Jorge Macri ataca a los trabajadores y limpia bajo su criterio la ciudad. Sin embargo, detrás de cada manta hay miles de historias que ahora están en un desamparo total. Estábamos sentados reclamando para que nos devuelvan nuestra mercancía. De un momento a otro empiezan a reprimir. Dos policías mujeres me empiezan a levantar con la nena, su hija, en brazos. La agarran a mi hija mientras yo la amamantaba y eso me puso muy mal. Me empezaron a manosear, yo me puse nerviosa, les dije que no me tocaron y me tiraron al piso. Eso fue lo que indicó una de las mujeres que estuvo durante el día de ayer afectada por el operativo. Tiene 17 días la nena, yo tengo una cesárea, me golpearon en el pecho, yo estaba sentada y no hice nada, fue lo que agregó. Fuerte rechazo al cierre de 9 sucursales del Banco Nación. El gobierno nacional cerró 9 sucursales del Banco Nación en La Pampa, pero sus trabajadores prometen no permitirlo. Este viernes hubo asambleas y paros con alta adhesión y un abrazo simbólico al edificio de la sucursal bancaria en Santa Rosa. Primero se cerró la gerencia zonal que funciona en la capital provincial. Luego determinó el cierre de 9 sucursales en distintas localidades, incluidas zonas productivas que se verán perjudicadas por el cierre de las mismas. La actividad en defensa del Banco Nación contó con la presencia del ministro de Gobierno pampeano, Pascual Fernández, y la presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa. Durante el acto hablaron el secretario de la bancaria, Raúl Ibáñez, y también su secretaria adjunta, Shirley Bustos, que se refirieron a la continuidad de los puestos de trabajo. Vamos a hacer sentir nuestra voz y le vamos a demostrar que el banco no se vende, que la Pampa existe y que no nos van a voltear así nomás. Un efecto invisibilizado de las fumigaciones, el impacto en la salud de los docentes rurales. Una investigación documentó la problemática en los entornos escolares no urbanos. El modelo productivo que impera, la dificultad para denunciar en los pueblos y la necesidad de que el Estado genere la información para conocer los riesgos de las fumigaciones es lo que está fallando. El próximo 7 de noviembre se presentará en Rosario los resultados del estudio interdisciplinario a cargo del equipo coordinado por las investigadoras Lucía Caizo y Delia Ayazo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, destinado a conocer los riesgos a los que están expuestos quienes trabajan dando clases en escuelas rurales de la región y cómo eso afecta a su salud. El trabajo consistió, entre otras pruebas, en la toma de muestras de saliva de docentes de escuelas de Villa Amelia, de Monteflores, que trabajan en entornos sujetos a las fumigaciones periódicas con agroquímicos. Es la primera vez que en Rosario tenemos una entidad como el CONICET que acompañe y que realice todo un proceso de investigación para comprobar cuáles son los condicionantes ambientales y su impacto en la salud de las y los trabajadores, destacó la secretaria adjunta de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, Rosario, Gabriela Meglio, que intervino durante esta campaña. Cierran 3 fondos fiduciarios. El Ministerio de Economía determinó el cierre de 3 fondos fiduciarios que según indicaron desde el gobierno evidenciaron ineficiencias en su implementación. Se trata del Fondo Nacional de Emergencia, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El Fondo Nacional de Emergencia tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectan al país. Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar fue creado para financiar acciones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos en el ámbito del Ministerio de Educación. Finalmente, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue creado para financiar medidas de protección de los bosques. Desde el gobierno alegaron que, dadas las disposiciones contenidas en la ley de bases y los objetivos perseguidos por el gobierno nacional, el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento de la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos. Quince minutos faltan para las 11 de la mañana de este martes 9 de octubre. También faltan los votos para sostener el veto en el Congreso a la ley de financiamiento universitario. Aún no sabemos qué va a ocurrir con eso, pero sí que en la Ciudad de Buenos Aires hay 18 grados 7, caminando hacia la máxima del día de hoy de 21 grados. Está un poquito nubloso, pero nuestros delfines de la costa están bien celestes porque no hay posibilidad de lluvia en el horizonte y la humedad, como a mí me gusta, está baja, está en 56%. Para más información de este mundo, de esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, yéndonos bien lejos, patinando hacia la fantasía para poder delirar un poquito, les avisamos que en la noche los fantasmas están saliendo a buscar sueños nuevos. Recomiendan no tenerle miedo y entregarle sin reparo los restos de la vida diurna, así se hacen de un gran cóctel y que de vuelta todo. ¡Charco de arena! En tus manos viejas, una joya con cada amor fugaz. Ordenas la mesa, preguntas con tono de opinar. Si no nombras, no hay quien lo niegue. con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y la verdad que no quiero leer más cierre de cosas en las noticias. No, sí, tal vez hay que dejar de leer cierre, las noticias. O la astrología, me parece que es eso. Cierre, cierre de esto, cierre del otro. No, sí, no hay astro que justifique este nivel de crueldad y de ruptura de absolutamente todo lo que está haciendo este gobierno. No, eso no lo justifica ningún astro. No hay configuración astrológica que nos explique por qué estamos atravesando esto. A mí lo que me mata es que faltan 10 minutos para que arranque la sesión en el Congreso, sí, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Para mí están diciendo 1 kilo o 2 kilos de helado. A ver con cuánto ceden que están tampoco en el aire. No, por favor. Y si la vez pasada cedieron por un asado, Pauli, ¿vos no te parece que por 2 kilos de helado van a ceder? ¿Vos viste lo que está el kilo de helado? Yo creo que ellos están sacando esa misma cuenta. Es terrorífico lo que está ocurriendo. Pero si querés te digo algo de ese plano que vos te vas a ofuscar un poco, pero entra en el delirio místico de lo que estamos viviendo. Que es, ¿te acordás de la diputada Arrieta? Que se hizo conocida, primero antes que nada, por ir a la sesión en el Congreso con un patito en la cabeza. Ajá. ¿Se acuerdan que hace unos meses, eso parece que pasó hace 3 años, hubo una fiebre de patitos en la cabeza? La diputada fue con un patito. Luego fue la que estuvo en la foto con los represores en Ezeiza. Ay, pero también fue la que dijo que ella era muy joven para saber quién era Astiz. Y eso la eximió y al día siguiente apareció abrazada el libro de Nunca Más. Se sacó una foto y a partir de eso está en una cruzada antimileísta como casi ningún otro político en este momento de esa manera. Dijo, estoy defraudada, y dice que ella va a estar en contra del veto a la ley de financiamiento universitario. Bueno. Una aliada insospechada encontramos en Arrieta, la señora de los patitos y la foto con los genocidas. Sí, igualmente eso, la repudiamos igual, Sí, yo, bueno, voy a ser un poco más condescendiente con ella porque creo que de todas las personas que participaron de esa foto, Arrieta fue la que más hizo para que sean denunciados esos diputados, para que haya una, para que se sepa todo lo que ocurrió. Ella ventiló de una manera en la cual quiso hacerse pasar por ingenua. Para mí ya se había perdido cierta ingenuidad, pero fue la que develó todos los entramados de eso. Hay una infiltrada ahí para mí, tenemos una liadita, un algo. Bien. Un algo de lo cual reírnos en este contexto, Pauli, está todo muy terrorífico. Por eso te voy a invitar a que escuchemos a Urraca Negra, que tiene una invitación muy importante para este fin de semana, porque se va a realizar una jornada por Córdoba. A ver. El fuego cambió de bando, jornada cultural anti-extractivista. Este jueves 10 del 10, a partir de las 19 horas, en el Morrison Club Cultural, Yapeyú 790, Boedo. Porque necesitamos juntarnos para resistir con resiliencia y lucha en este contexto. Música en vivo de artistas como Nefelibata, Urraca Negra, Las Grasas Trans e Invisibles. Y además, una ronda de palabras junto a Mariela Silvestein, Magali Salerno, María Paula Blois y Silvia Ferreira. Habrá proyecciones, feria, mesas gráficas y una muestra anticolonialista. Había ya la prendida fuego y Córdoba arrasada por los últimos incendios que se repiten año tras año, llegando esta vez a un total exterminio. Resaltamos el trabajo de las brigadistas comunitarias y la red inmensa para combatir el fuego que se armó entre ellas y las demás vecinas de las zonas afectadas. La jornada se hace para recaudar fondos y solidarizarnos con ellas. Se sugiere una contribución de 3.000 pesos por persona, pero no es excluyente. Así que todos bienvenidos. Nos vemos ahí porque somos el fuego colectivo que se contrapone al fuego del exterminio. Bueno, va a tocar Urraca, pero era otra persona la que nos invitaba. Esta actividad se va a realizar, ¿dónde? En el barrio de Boedo. En el barrio de Boedo. Me da mucha alegría que vuelvan a tocar Las Grasas Trans. Yo creo que estaban tocando por ahí, pero me da mucha felicidad, alta fecha para ir este jueves, el día de mañana, para colaborar no solo con lo que acaba de pasar en Córdoba, que recién ahora está cesando el fuego, sino también para pensar cómo nos vamos a parar con respecto a todos los posibles incendios que puedan ocurrir en un verano con altas temperaturas, con bajas lluvias, con un cambio climático que está quemando nuestras tierras y con un gobierno que no para de desfinanciar el cuidado de nuestros bosques y montes nativos. Esta actividad que se realiza el jueves por Córdoba tiene un bono contribución de 3.000 pesos no excluyente y todo lo recaudado será para las brigadas comunitarias de Córdoba, que hay que decirlo, eso, no está el Estado, no están dando lo que tienen que dar, pero bueno, por suerte están estas brigadas comunitarias que responden y se organizan ante estas atrocidades, como es el fuego intencional que se provoca para lograr arreglos inmobiliarios en esas tierras. Quien esté con ganas de ir a esta actividad, busquen la dirección del Morrison Club Cultural. Ahí va a ser la jornada este jueves. Y para el día viernes te tengo una propuesta de esas que son siempre tan divertidas y tan convocantes aquí en la Mostra. Ya lo hemos contado muchas veces, que es el karaoke. Así que el viernes desde las 8 de la noche, convocatoria a que lleguen temprano, porque eso sí, si no, no van a poder cruzar la puerta de entrada. Si se dicen, no, bueno, llego un poquito más tarde. No, ya es feriado para muchas personas, para otras no, ya no tenemos ni agenda con feriados, ni puente, ni sabático, ni nada, pero para muchas sí es feriado y se va a estar realizando el karaoke aquí en nuestra casita con parlantes, en la Tribu Mostra, desde las 8 de la noche, y también va a ser un lugar de encuentro para las que no estemos yendo al encuentro plurinacional que va a estar comenzando este mismísimo viernes. Sí, totalmente, y también cómo no anunciarla. La Ana Caro, el mismo show jamás visto antes, va a ser este mismísimo sábado 12 de octubre a las 21 horas, aquí en esta casita con parlantes, en la Tribu Mostra, Lambaré 873. Si no la vieron Ana Caro, vengan a verla, vengan a verla. También es una linda oportunidad para quienes no lleguen al encuentro. Y si ya la vieron, vuelvan a verla porque sí, es el mismo show jamás antes visto. Exactamente, exactamente. Y te tiro un spoiler, pero la semana que viene lo ampliamos, va pasar algo con Ana Caro y su programa de radio aquí en la Tribu. Está a las 4 de la tarde haciendo cosas lindas. Va a pasar algo. Lo tiro así y lo expandimos si querés la semana que viene. Bueno, está bien. Pero esténse atentes porque algo va a pasar con esa franja horaria, por lo menos por un ratito, una pequeña asomada. Así es. Bueno, no sé si tenés alguna otra cosita de agenda. Creo que estamos. Hay que sobrevivir al día de hoy, hay que sobrevivir a lo que pase en el Congreso. La convocatoria mayor es en la puerta del Congreso, por favor, para gritarles y para que escuchen quienes tienen la decisión hoy en sus manos de apoyar el financiamiento universitario o apoyar el veto de este presidente. Sí, es hora de pedalear, ya salió el sol, nos va a costar un poquito subir a la montaña con la bicicleta, pero vamos a hacer el intento, ¿no? Porque ya está Petris desde hace un rato largo aquí, produciendo todo su programa, ¿no? Y que pedaleó por el llano duro y parejo. Un montón, así que va a tener energía, porque viste que a mí me pasa eso, cuanto más ejercicio hago, más energía tengo. Eso es verdad, hoy nos encontramos en la bicisenda y pedaleamos juntas hasta aquí y ahora de esa misma manera nos retiraremos de este espacio, pero quedan con toda la programación de FM La Tribu. Exactamente, y les anuncio, porque todavía me da tiempo, que este domingo de 11 a 1 del mediodía va a haber un programa especial donde vamos a traer un poco de la cobertura de este encuentro plurinacional, así que quienes no hayan podido ir pueden prender la radio el domingo mientras se arman el almuerzo, les acompañamos, ¿no? Y nosotras como Charco, ¿cuándo nos reencontramos? Y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch pasar la calle, decretando el estado de dicha eterna. Mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado, bajo el asfalto, está la arena.